asuntos exteriores como la presidenta de la Isla del Desarrollo, que es la única parlamentaria y otra persona más. Y bueno, pues mostraban a favor de que estaban haciendo proposiciones, intentaban mantener proposiciones de ley y tal, en contra de estas estructuras y de las EPAs, pero en el gobierno no se usa. Onda ese de la FERCOMPA. La conclusión, una de las conclusiones es que evidentemente las ideas que tiene la personas que han venido a las pones no tiene nada que ver con el desarrollo de las ciudades, del desarrollo no tienen nada que ver, es decir, cómo se ve el desarrollo y cómo son los problemas reales que hay en África, porque lo que se ha visto actualmente es que los parlamentarios que se hablan de grandes planes, se habla del plan África y una serie de cosas, y de las EPAs se conciben con un organismo de ayuda al desarrollo cuando las ideas que tienen es que eso no tiene nada que ver con el desarrollo. Bien, lo que abunda en lo que hablaba el compañero antes, de que las condiciones de producción que se tienen en África y en Europa no tienen nada que ver en absoluto. No solamente luego, a lo mejor en el diálogo sobre el tema de los servicios y la publicidad de las políticas transnacionales quieren hacer para incidir en los costes, cómo funciona la electricidad y otros casos. Piensan incluso en el tipo de materia prima, por llamarlo, en el caso concreto de la granja de vacas, que ya está al centro, está dentro de un grupo de 50 personas, y las producciones medias de una vaca en este caso son la décima parte de las europeas, que estamos hablando de 5 litros frente a 50 litros. Vacas que además en el caso de Europa están subvencionadas. Subvencionadas sean en España, que tienen sus problemas y sus cuotas, como en Austria y en un montón de países, están. Entonces, los costes no tienen nada que ver. Aparte de que hay, luego, el tema de las barreras, que hay muchos productos que se consideran en Europa, en la Unión Europea, que son estratégicos, aunque sea afecten una pequeña parte de la población, y que tienen unas barreras arancelarias que son tremendas, son barreras de 100-125% para que no lleguen los productos africanos. Y sin embargo, están de esa forma, que es la política, digamos, que quieren implantar, por ejemplo, para todo el mundo, que son relaciones desiguales de intercambio, relaciones desiguales de producción. Entonces, todo intentar poner cuotas y fechas a este despropósito y fijar una fecha porque interesa a Estados Unidos o interesa a la Unión Europea desde el 31 de diciembre sin haber regulado todos estos problemas que están ligados, como se ha dicho esta mañana, con problemas de la supervivencia, con problemas de la inmigración y con cualquier problema más que no tenemos tiempo de. Es un despropósito. Entonces, el hablar de compensaciones, pretendidas de compensaciones que había que verlas para mermar estos desequilibrios y dar estas compensaciones en especie, en dinero, lo que sea, eso no soluciona el problema. No soluciona el problema, y además, porque incluso aunque tuvieran esas compensaciones, la duda que tiene es que a quién van a ir esas compensaciones, si van a ir a los gobiernos para hacer qué, o van a ir a la sociedad civil o para resolver problemas con los servicios públicos, etcétera. Y por tanto, hace llamamiento a que todos estos acuerdos se tienen que haber una participación mayor a la sociedad para un entendimiento y que tengan su reflejo en todo el mundo. Bueno, no será su argumento es que aquí ha servido por lo menos

ejemplo, qué efecto va a tener no sepas sobre mi sector pesquero o sobre el sector del turismo, y bueno, pues lo que salga de esos estudios de impacto, decir, bueno, pues resulta que puedo reducir el impacto perjudicial haciendo A, B y C, no, pues déjeme poner en marcha las medidas A, B, C antes de abrir el mercado, déjeme prepararme. Y eso es lo que no consiguen de que Europa entienda y que la Comisión entienda. Porque de hecho desde ellos no entienden por qué hay tanta prisa y resulta que no es que esto no es compatible con el régimen de la OMC y por eso hay que ponerlo en marcha ya, cuando ni siquiera el artículo, como el artículo 24 de la OMC está siendo disputado y discutido legalmente, y llevan pues no sé cuántas rondas ya de la OMC discutiendo sobre una frase de ese artículo. Bueno, pues se puede, para la Unión Europea está muy bien el pasar tiempo en la OMC discutiendo sobre la frase de un artículo, pero no está bien dar tiempo a los países ACP a que se preparen y preparen sus economías. Y bueno, está el problema, una de las propuestas donde cuando preguntaba es la integración de África, cómo se ha hecho en Europa, ¿no? Bueno, en Europa llevamos 40 años integrando, ¿no? O 50, porque se ha celebrado hace un centenario, ¿no? En África es más difícil, porque, bueno, por problemas propios de su desarrollo económico, un problema político, un problema de las guerras, con todos los temas, que es lo que ataca también a veces los parlamentarios y democracia, y cuando al mismo tiempo se ha planteado, se ha discutido el tema del armamento, que significa el armamento de las guerras, en la España, uno de los países que está a la cabeza, sobre todo en algunas cosas. Entonces, estamos hablando de ámbitos y de completamente distintos. Un bloque muy integrado con unos intereses muy concretos de Europa, otro bloque analítico, yo diría que no quiero que se esconde la cabeza del neoliberalismo, porque todos estos problemas, la causa es exactamente esta. Otro bloque que es Estados Unidos, muy monolítico, y luego están países fragmentados, divididos, que buscan las diferencias, como es el caso de aquí. Entonces ahí es difícil, pero una de las soluciones evidentemente sería este. Algunas personas pensamos que los problemas de fondo de la desigualdad que hay entre África y los países estos de Europa y otros países del primer mundo, que tienen causas que tienen que ver con la lógica del capitalismo y que tienen que ver con la lógica de confrontación entre estados, que hace que los estados estén jerarquizados y que unos estén muy bien contentados y otros estén muy mal. O sea que hay una lógica de fondo. Estoy pensando, por ejemplo, en el movimiento antiglobalización. Tenemos 4 minutos. Sí. Bien, aquí entonces mi cuestión es: ¿este planteamiento alternativo de las cuestiones de fondo está presente también en África? Me gustaría saber su opinión. ¿Qué papel pueden jugar en un país o en otros lugares los proyectos al desarrollo, ayuda al desarrollo a través de microcréditos? Que la gente intensa tenga un problema de todo. Esto es una respuesta rápida, que es un problema más grave, todo esto de microcréditos, de los temas es evidentemente que las tasas son más altas que en Europa. Se está hablando de unos créditos al 100% más subidos de valor añadido, y luego estamos hablando de 20, 30% en unos casos, y después que tienen unas garantías como pasarán y hipotecarias que tienen que hipotecar las explotaciones y que no pueden responder cuando hay un problema. Entonces, bueno, estamos viendo preguntas con las viviendas, la física, y hace poco se vino en dirección y cómo se ha desmontado todo. Implantar este tema en África es bastante difícil. Esta preocupación de está presente también la sociedad civil africana, a través del foro social y bueno, pues sí, también existe una visión alternativa a, efectivamente, a lo que comentas, ¿no? Que todos estos problemas impuestos, especialmente, forman parte del consenso de Washington y de la agenda del capitalismo.